Cerca de 700.000 familias en Ecuador carecen de vivienda propia. Este tema lo vamos a desarrollar en compañía de Mairo Piñeiros. Él es parte de la Feria Nacional de la Vivienda Online que desde el 21 al 31 de octubre está desarrollando el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ecuador. Le damos la cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta jornada. Hola Darío, muy buenos. Saludar a todo tu público y siempre disponible para hablar y conversar y comentarles de estas metodologías innovadoras para que la mayor cantidad de personas puedan conocer y ver información de proyectos inmobiliarios. Bueno, antes de entrar en el tema sobre esta feria que ya está por estos días aquí de forma online, nos interesa a nosotros conocer sobre el actual estado de la vivienda en nuestro país. ¿Podemos hablar de déficit habitacional? En realidad, sí. El déficit actual de vivienda es de más de 700.000 familias no tienen un hogar en este momento y están en potencial demanda de ello. Lo que hacemos conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y Tribo es utilizar herramientas tecnológicas, que es algo novedoso y algo que posterior a la pandemia se viene con muchísima fuerza y es obligatorio estar en estos ámbitos digitales, es poner en consideración de todas las familias del Ecuador y del mundo, migrantes alrededor de espacios como Estados Unidos, Europa, Asia, por primera vez van a poder conectar directamente con promotores inmobiliarios y ver la oferta de más de 400 proyectos inmobiliarios en las principales ciudades del país: Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Puerto Viejo, Salinas. En fin, tenemos una gran variedad para las personas que están animadas de comprar vivienda. Perfecto. ¿Y este déficit se ha acentuado en estos últimos años por la pandemia o ha sido indiferente ante este fenómeno mundial? ¿Qué nos puede comentar? Yo creo que sí se acentúa. Es siempre latente la necesidad de comprar vivienda. La demanda siempre está en crecimiento y la oferta de desarrollos inmobiliarios o de productos inmobiliarios difícilmente alcanza el ritmo al cual crece la demanda, por lo que siempre pues vamos a tener esta posibilidad de satisfacer de manera constante la demanda inmobiliaria. La pandemia definitivamente lo que ha venido es a cambiar las formas de consumo. Muchas de las personas antes de la pandemia iban y visitaban las salas de venta, se tomaban 3-4 semanas para ver la información de 4, 5, 6 proyectos inmobiliarios. Estas plataformas digitales lo que ayudan es a ahorrar este tiempo, a ahorrar estos recursos, a centralizar información de todos los proyectos inmobiliarios que puede ser consumida solo de manera individual o con la pareja o con la familia o con más personas alrededor, y te da la posibilidad de accesar las veces que tú consideres necesario y oportuno. No hay un horario, no hay, vas completamente a tu ritmo, de acuerdo a cómo tú quieres hacer las cosas, y más importante todavía, desde la comodidad y desde la seguridad de tu hogar. ¿Es posible analizar un poco esa brecha que usted nos señala entre la demanda por parte de la población de vivienda y a la par de esto también la propuesta del sector constructor? Esto considerando que en efecto en la pandemia hubo meses en los cuales totalmente de confinamiento el sector de la construcción se detuvo. ¿Esto quizás alargó un poco más la brecha? Porque los proyectos se demoraron en entregarse y todo eso. En realidad sí generó un stand-by obvio y natural por la falta de movilidad de las personas. No quiere decir que no existía la demanda. La demanda persistió y eso lo vimos nosotros fuertemente en la feria digital que hicimos en el mes de junio en Quito, donde hubieron más de 316.000 visitantes a la plataforma. Cerramos ventas por millones de dólares y estuvieron presentes más de 60 empresas constructoras mostrando 120 proyectos inmobiliarios, lo que nos dio a entender que la demanda persiste. Claro que la oferta inmobiliaria sufrió un parón de algunos meses y reactivar el proceso de edificación o de construcción no es tan rápido como uno quisiera. Y también los promotores y los constructores están adaptando sus proyectos inmobiliarios a estos nuevos espacios que requieren hacerse después de la pandemia. Lugares flexibles que pueden convertirse rápidamente en zonas de estudio escolar o de trabajo son ahora nuevos requerimientos. Y claro, los constructores no están ajenos a estos nuevos requerimientos y tienen que ir adecuando o en la generación de sus nuevos proyectos deben incluir estos tipos de consumo. Amigos de Cultura FM y Radio CCE, esta mañana estamos conectados vía telemática junto a Mario Piñeiros. Hablamos sobre la Feria Nacional de Vivienda Online que tendrá lugar del 21 al 31 de octubre de este año, ¿no? Y a partir de ahí estamos dialogando de diferentes experiencias que deja este tipo de trabajo. ¿Cómo es suficiente para el público, la gente interesada, una Feria Nacional de la Vivienda Online vía las plataformas digitales, o es como la puerta de entrada para más adelante ir concretando algún tipo de negocios? Realmente, como lo has mencionado, este es un mecanismo a través del cual las personas pueden obtener información, hacer comparativos, conocer la mayor cantidad de oferta inmobiliaria, pero por supuesto que un paso posterior es, ok, yo defino cuáles son las unidades o el proyecto que quiero o los proyectos que quiero visitar y agendo con los equipos comerciales que están en la plataforma de Tribo, de la Feria Nacional de la Vivienda, pues una visita física. Esta parte del proceso inmobiliario no ha perdido su esencia. Las personas necesitan ir, ver, ubicar, ver el terreno, ver los acabados, ver los ladrillos, los bloques. Esta parte del proceso inmobiliario se mantiene intacta después de la pandemia, obviamente con los protocolos de bioseguridad que cada una de las empresas ha establecido para este tipo de regímenes de visitas. Pero la modalidad se mantiene, recoger la información online al 100% e ir hacia las visitas presenciales, y las negociaciones también pueden hacerse tanto en el ámbito virtual como en el ámbito de la presencialidad, de negociar el precio, la forma de pago. Nosotros desde la plataforma le proporcionamos a los visitantes asesoría sin ningún costo, completamente imparcial, para que puedan conocer sus cupos de crédito, para que puedan ver la información de los proyectos, qué acabados son los mejores, qué ubicaciones son las que están con más plusvalía en cada una de las ciudades. Nuestro equipo se ha preparado al 100% durante mucho tiempo para estar listo para la feria. Uno de los puntos importantes en caso de que se trate una feria online es la llamada de atención que realizan a nivel internacional. Tengo entendido, en 2020 también hubo la participación de varias personas de alrededor del mundo. ¿Cómo se puede evaluar ese nivel de incidencia afuera con otros ecuatorianos, seguramente en otras partes del mundo? Sí, la ventaja de una plataforma digital es que tú puedes medir absolutamente todo. Al contrario que en una feria física, donde tú, pues probablemente lo que mides es el número de boletos que tú entregas, en una feria digital puedes medir absolutamente todo. En nuestra feria anterior, por poner un ejemplo, nos visitaron desde 54 países alrededor del mundo. Esto es migrantes ecuatorianos que están allá o personas locales que residen en cada uno de esos países que quieren comprar vivienda en el Ecuador. Tenemos un mercado bien importante de extranjeros que están viniendo al Ecuador a hacer su retiro. En Manta, en Cuenca, en Ibarra, hay espacios donde muchos de estas personas de cualquier nacionalidad vienen a buscar propiedades para retirarse y vivir con tranquilidad, con seguridad, atendidos en salud y todo. ¿Y de qué parte del mundo han estado? Definitivamente es un gran espacio. Perdón, ¿de qué parte del mundo han estado con mayor interés? Bueno, nos visitaron de los Estados Unidos, de Alemania, de Inglaterra, de los Países Bajos, del Canadá. Son sitios y ubicaciones que tienen esta preferencia de vivienda para retiro. Perfecto. Ahora vamos sobre detalles. Ya esta feria el 21 de octubre arranca ya para todo el público. los pasos, el paso a paso para ir conociendo estas 400 ofertas de los proyectos que tiene, por favor. El primero y fundamental, registrarte o visitar la página web www.feriadelaviviendaonline.com. Lo único que tienes que hacer es registrarte aquí, no necesitas pagar absolutamente nada ni separar ningún cupo. Nosotros te estamos de manera constante indicando cuándo inicia la feria, cómo están las charlas y conferencias, qué ofertas son las que entregan la plataforma de feria a los visitantes. Hay premios también para visitantes, para compradores, y este es el primer paso. Luego, el día 21 de octubre, el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda va a estar haciendo la inauguración de la feria e inmediatamente todas las personas pueden accesar a la plataforma. Está 24 horas al día, lo pueden hacer desde su teléfono móvil, desde una tablet, desde su computadora, como decía, solos o con su esposa, con su pareja, con sus hijos, en familia buscar estas propiedades. Ya dentro de la plataforma hay dos opciones a través de las cuales pueden encontrar su vivienda. Una es a través de la navegación en instancias que hemos preparado de la plataforma, que están separadas por ciudades. Cada una de estas ciudades tiene su propia sectorización. En Quito, por ejemplo, el norte, el Valle de los Chillos, el sur, Tumbaco, Cumbayá, el centro norte de Quito, y así en todas las ciudades. De tal manera que las personas que tengan interés en vivir en una ubicación en específico puedan accesar a la mayor cantidad de oferta en esa zona. Puedan visitar las salas de ventas, puedan ver videos, puedan ver, hacer visitas o tours virtuales en 360 grados e interactuar con los equipos comerciales. Esta es una primera opción a través de la cual pueden conocer. La segunda opción es un buscador de propiedades que tiene una cierta cantidad de filtros como ubicación, número de dormitorios, si es un departamento, una casa, un terreno y un precio referencial o un presupuesto referencial de compra. Y activando estos filtros del buscador, la plataforma de la feria pues te despliega la información de todas las propiedades o de todos los proyectos que cumplen con ese requerimiento de búsqueda. Estas son las dos formas a través de las cuales puedes encontrar vivienda en www.feriadelaviviendaonline.com. Perfecto. Sobre los precios, que es un tema que siempre llama la atención a la gente, ¿se maneja quizás una especie de banda de donde podamos observar el piso y el techo de precios más o menos referenciales en cuanto a las propiedades? Sí, dentro de cada sala de ventas virtual hay un detalle de las propiedades. Si quieres ver una por una, está la lista de precios con un plano, con el área, pero también dentro de la sala hay un rango mínimo del valor de la propiedad y un rango máximo del valor de la propiedad, por lo que todas las personas pueden buscar lo que necesiten. También comentarte que hay mucha información y hay muchos proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés público que son obviamente dirigidas hacia los estratos que tienen la menor posibilidad de comprar una vivienda que no sea de otro tipo, con plazos y tasas diferenciadas. Pero también, claro, hay viviendas, casas, departamentos de más de 90 o más de 100 mil dólares, hay vivienda recreativa, vacacional, hay locales comerciales, oficinas, terrenos, en fin, ponemos a disposición de todos una gran variedad de unidades inmobiliarias. Bueno, finalmente uno de los temas que llama mucho la atención a la gente es el tema de la legalidad, porque hemos visto muchos casos en los cuales han existido estafas en el sector inmobiliario. ¿Qué consejos usted cree que debería tomar la ciudadanía en el momento de tomar ese tipo de decisiones cuando ya van a adquirir un predio que obviamente es con el dinero, el esfuerzo de muchos años de trabajo? Lo primero, comentarte que dentro de la plataforma de feria, pues hemos hecho una verificación de todos los participantes del cumplimiento de legalidades y formalidades como la aprobación de planos, los permisos de construcción. La mayoría de estos proyectos están bajo administraciones de fideicomisos inmobiliarios, unos terceros expertos que verifican el cumplimiento de todas estas legalidades y formalidades lo que nos deja tranquilos de poder presentar a los potenciales compradores esta oferta inmobiliaria. También comentarte que en las conferencias y en los paneles que tenemos diseñados dentro de la feria, que está en un calendario completamente establecido ya, vamos a hablar de estas cosas. O sea, ¿qué debes tomar en cuenta para comprar? ¿Qué debes revisar? El permiso de construcción, que tenga una aprobación de planos, que esté inscrito en el registro de la propiedad del predio a nombre del constructor o del promotor inmobiliario. Vamos a hablar de todas estas aristas que tiene la compra inmobiliaria y que queremos que pues, las personas que busquen vivienda a través de esta plataforma la compren de una manera lo más transparente posible y lo mayor informados posibles de todos los beneficios y de todas las características de esta compra que están haciendo. Oh, seguro que sí, es un tema que muy importante para la ciudadanía. De mi parte, me queda simplemente agradecer en esta mañana a Mario Piñeiros, él es de la Feria Nacional de la Vivienda Online, que arranca, le repetimos, del 21 al 31 de octubre, el trabajo que lo desarrolla el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ecuador. Gracias por acompañarnos y compartir esa valiosa información. Gracias a ti, una buena tarde.